Las Islas Canarias son una de las regiones con mayor diversidad de cetáceos del Atlántico Norte. Los cetáceos son mamíferos marinos, algunos de gran tamaño y completamente adaptados a la vida acuática. Lanzarote y Fuerteventura son un punto de elevada diversidad de cetáceos. Están presentes 28 de las 30 especies de Canarias. Hoy vamos a conocer el calderón gris. La longitud de los adultos se encuentra comprendida entre los 3 metros con 30 y 4 metros con 10 centímetros, siendo los machos ligeramente mayores que las hembras, con un peso de entre 250 y 500 kilos. Está presente en el archipiélago canario durante todo el año, formando poblaciones residentes en algunos puntos de las islas, como el norte de Gran Canaria y el oriente de Lanzarote y Fuerteventura. Estos animales son reconocibles debido a que la piel de los adultos se va tornando progresivamente blanquecina por la presencia de numerosas cicatrices lineales y a la proliferación de áreas claras alrededor de todo el cuerpo. Tanto es así que los individuos más adultos pueden llegar a ser prácticamente blancos. Si encuentras algún cetáceo en la playa o flotando, por favor, avisa al 112. Cuidemos el entorno. Cuidemos la naturaleza. Lanzarote, reserva de la biosfera.